En la FM, clásicos siempre a través de los 98.5 en Cali. WhatsApp 314-504-9106. Clase adictos y clase adictas opinar. ¿Cuál es tu deporte olímpico favorito? Los leemos y los escuchamos. Nos dice Caliche, buenos días, Tuti Pipe. Siempre me gustaron las pesas y ahora por ratos las practico. Pesas, bien, levantamiento perfecto. De pesas. Que esa es una de las ideas de los Juegos Olímpicos. Estimularlos, animarnos a practicar algún deporte. Claro, ¿cierto? En los Olímpicos eso tiene el nombre de halterofilia, ¿no? Halterofilia, correcto. Exacto. Sí. Hemos tenido muchas medallas, ven, a los Olímpicos y todo por eso favor. Con halterofilia femenina y masculina. Bueno, más opiniones de nuestros clasiadictos. Marcela dice, mi deporte favorito, chicos, buenos días, el cual practiqué, pero las lesiones me dejaron por fuera de cualquier práctica profesional, es el voleibol. Voleibol. Veo casi todos los torneos internacionales para saber el nivel con el que llegan a los Olímpicos. Qué bueno. Porque esta persona, ¿cómo se llama ella, Pipe? Marcela. Marcela. Marcela se imagina allí. Se imagina en unos Olímpicos compitiendo allí. Y no importa, su sueño no sea frustrado, sino que se imagina, utiliza la imaginación para eso. Ajá. Precisamente para acercarse a eso. Y bueno, y ya pues hasta puede ser hasta técnica, ¿no? Claro, claro, sí. Si no lo pudo hacer de manera práctica, lo puede hacer como técnico, sí. O también enseñar, ay, pues que ya no me puede enseñar, ¿verdad? Pues así en terreno, tiene que ser virtual, pero enseñar virtual voleibol no creo que sea como muy fácil, ¿o no? Bueno, Elizabeth Serna nos dice, hola muchachos, buenos días, con muchos ánimos. Ay, Elisa, resucitó. Ah. Le fue después bien de después resaca. De la resaca. ¿Sí? Exactamente. Dice, bueno, el deporte olímpico que me encanta es el salto desde el trampolín en piscina. ¡Wow! Sensacional. Yo no practico ese, aclaro, pero me encanta verlo. Es muy bonito, sí, es muy bonito. Sí, sí, sí. Es muy bonito. 10:38 a.m. Top 10 de series de Aaron Spelling. Vamos con el top número 8, Pipe. Bueno, para continuar con el número 8, otra de esas series clásicas que incluso también le hicieron película, Tuto, el de tres chicas detectives jóvenes y guapas. Sí. Le hicieron la serie original, Kate Jackson, Farrah Fawcett y Jacqueline Smith. Sí. Y eran más conocidas como Los Ángeles, Ángeles de Charlie. Ay, amigo, fue el que creó Los Ángeles de Charlie. Ah, ay, qué divinura, hombre. Por favor. Ángeles de Charlie. ¡Qué música, amigo! ¡Qué música! ¡Aplausos para esa música, amigo! Y aparecían los primeros planos de cada una de ellas, amigo. Una belleza. Sí, una sí, belleza. Sí. Ángeles de Charlie. Esto fue esta serie entre el 76 y el 81. ¿Y adivina quién era el jefe de Los Ángeles de Charlie? El... ¿Charlie? Ah, Charlie, pues sí, ¿no? Claro, Charlie. Que nunca lo conocían o nunca no, se dejaba ver. No, muy poco se dejaba ver, sí, muy poco. Sí, sí. Vamos con el top número 7, amigo. En el top número 7 aparece una serie llamada Vacaciones en el Mar, del 77 al 87. Estaba basada en un libro de Geraldine Saunders, capitán de un barco, y era una comedia que contaba con diferentes artistas y actores invitados. Janet Blair, estamos hablando de Morgan Brittany entre los actores, y reitero, ese paso entre el 77 y el 87. Esa no recuerdo haberla visto, amigo, me disculpas, pero esa no creo. Los Ángeles de Charlie, sí, eso sí, eso sí. Ah, 10 de la mañana y 40 minutos en la FM 98.5. Anunciala vos, que a vos te gusta anunciar la pila. Ah, esta canción es espectacular. Gotye en compañía de Crimbra y Somebody That I Used to Know en la FM 98.5. Clásicos, siempre. Myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. En Cali.